En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la radio líder del deporte, la más escuchada, 101.4, Radio Marca Elche. Saludos también para todos los telespectadores que nos veis a través de Teleelche y desde cualquier parte del mundo en nuestras dos webs, YouTube y app, o cualquier otro medio dispositivo por el que nos escuches o veas, o las dos cosas. En este jueves 28 de noviembre, en el que tenemos ya horario para el partido de Copa del Rey, segunda eliminatoria, Yeclano Elche, y también cambio de día y de hora del Elche Cádiz. En una semana el Elche va a jugar tres partidos, porque el partido Elche-Cádiz no se va a disputar el viernes festivo por la noche, el día de la Constitución, sino unas horas después, el sábado 7 de diciembre a las 2 de la tarde. Una solicitud del Elche Club de Fútbol al jugar sábado martes, entendían que eran demasiado seguidos los partidos. Y el Elche Cádiz, como digo, se retrasa al sábado de la semana que viene. Antes, el martes que viene, día 3 de diciembre, el Elche disputará el partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Yeclano en el Estadio de la Constitución. Y antes de ese partido, donde hay que poner el foco y donde lo ponen ya los futbolistas y el técnico. En Tenerife, este sábado a las 21 horas, en el Heliodoro Rodríguez López, el Estadio Chicharrero, el Elche buscará volver a tener pegada, a dejar portería cero y a conseguir tres puntos que le metan de lleno en la lucha por el playoff, porque conforme se están disputando los partidos aplazados, el Elche va cayendo posiciones. Empezó la semana séptimo en puntos de playoff. Con los resultados que se produjeron anoche, el Elche ahora es noveno, dos posiciones más abajo y a un punto de playoff. Ayer el Castellón y el Racing de Ferrol empataron a cero. El Castellón está en crisis, por decirlo de alguna manera, porque antes estaba como una moto. Lleva cuatro partidos sin ganar. Y el Levante ganó el primero de los dos partidos aplazados. Le ganó al Málaga por 4-2. Resultado un tanto engañoso porque hasta el minuto 82 empataban a dos, pero en el tramo final el Levante ganó al Málaga, que pierde su segundo partido de la temporada, el otro fue ante el Elche, y que cae por primera vez a domicilio. El Elche, eso sí, mantiene los tres puntos de diferencia con el Almería, que es el que marca zona de ascenso, una Almería que lleva cuatro victorias consecutivas, que tiene la pareja más goleadora de la liga en Luis Suárez y Leo Batistao. 11 goles el primero, 6 el segundo. El Almería, que es el equipo con más pegada de la categoría, ya es segundo el cuadro andaluz. Bueno, pues vamos a repasar esos horarios, cómo llega el equipo. Hablaremos también de Afen Gruber y unas declaraciones que ha hecho muy interesantes para el diario Kicker alemán, que nos traducirá José Antonio González, además de hablarnos de otros deportes. Todo ello aquí, en la Radio del Deporte. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche, con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes al Black Friday ni a ferias. Del 15 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen, un Skoda o un Cupra a un precio increíble. Las mejores ofertas del año solo en Seat y Cupra Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. En un marco incomparable, descubre Restaurante Vintage. En el Club Náutico de Santa Pola, frente al puerto marítimo, Restaurante Vintage. Disfruta de los sabores más auténticos del Mediterráneo. Arroces, mariscos, pescados. Para comer cada día y las cenas de viernes y sábado, Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. 3x2, 3x2, Black Friday 3x2 en nuestras marcas juguetos. Combínalas como quieras y aprovecha el 3x2 de juguetes 3x2. Además, ya puedes recoger nuestros catálogos y unirte al Club Juguetos. Disfrutarás de todos los descuentos y promociones. Sé el primero en registrar tu Golden Ticket y mucha suerte. Black Friday 3x2 en nuestras marcas propias de juguetos. Te esperamos en el 3x2 Black Friday de tiendas Altavix, Juguetos Elche, Elda, Petrer, Novelda y Monóvar. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965-118-345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. Descubre ya el nuevo San John Tivoli, con un diseño vanguardista y la mejor tecnología del mercado. Nuestro subcompacto te ofrece el equilibrio entre estilo y rendimiento. Disfruta de su amplio espacio interior, de sus prestaciones y de lo último en seguridad. Desde 14.600 euros. No esperes más, visítanos y haz lo tuyo hoy mismo. San John Tivoli, tu aventura comienza aquí. Encuéntranos en Alcorta Motor, Sor José Falcorta 35, Elche. En Tiendas Anticrisis El Castor, estas fiestas nos volvemos locos. Pack canapé más colchón de 1,35 desde 299 euros. Sofá 3 más 2 desde 299. Y para que los más peques tengan una Navidad mágica, juguetes 2 por 10 euros. Ven a descubrir nuestras promociones irresistibles. Tiendas Anticrisis El Castor, donde encuentras todo a precios increíbles. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche y Teleelche Televisión. Vamos a actualizar marcadores en la Liga. Además del Almería 4, Córdoba 0, partido aplazado que se disputó en la noche del martes y que ha colocado a la Almería ya como segundo clasificado, abriendo el ascenso directo. Anoche se disputaron el Castellón 0, Ferrol 0 y Levante 4, Málaga 2. Con lo que ahora mismo la tabla clasificatoria para el Elche sufre otra modificación, baja otro puesto. Estaba séptimo el lunes. Ayer miércoles bajó a la octava posición y hoy baja a la novena. Sigue teniendo 25 puntos, está a un punto de playoff que ahora marca el Granada. El Oviedo, que vino aquí el domingo como segundo, ahora mismo, si hoy acabase la liga, estaría fuera del playoff. no solo se ha caído del segundo puesto, sino de los seis primeros. Eso es lo que le ha costado la dura derrota en el Martínez Valero por 4-0. La clasificación todavía falta. Un par de partidos por disputarse, tenemos aplazado el Levante todavía tiene que disputar un partido, no, queda ese partido contra el Tenerife. Bueno, pues salvo ese partido que todavía está por jugar, la clasificación ya estaría prácticamente actualizada. Racing de Santander líder con 37 puntos, segundo en zona de ascenso también, el Almería con 28, abre el playoff el Mirandés también tercero con 28, cuarto el Sporting, 26. Quinto el Levante, 26. Un partido menos. Sexto el Granada, también 26. Séptimo fuera del playoff, también con 26 el Oviedo. Octavo y noveno, Zaragoza y Elche con 25. Luego ya tenemos ahí un pequeño escalón. El Castellón tiene 22 y el Málaga 22. Ha sido buena noticia que el Castellón no ganara. Se queda a 3 puntos del Elche. Que el Málaga perdiese, también se queda 3 puntos del Elche, pero por otra parte supone que el Levante se mete de lleno, como ya suponíamos, en la pelea. Por tanto, el Elche está a 1 punto de playoff y a 3 de ascenso directo, a 3 del Almería. ¿Qué tiene por delante ahora? Lo más inmediato, el Tenerife, el próximo sábado a las 9 de la noche. Hoy hemos visto un vídeo grabado por el técnico del Elche, con la cámara en la cabeza, la cámara Go, para bueno, pues dejarnos ver. Hoy podréis ver algunas imágenes de cómo bueno, pues alienta a sus jugadores, cómo los corrige, en fin, parte del entrenamiento, un poco de las entrañas de lo que se cuece y que no nos suelen dejar ver más que 15 minutos a la semana. Bueno, pues el técnico se le nota muy metido desde la semana pasada apretando al futbolista. Ese 4-0 contra el Oviedo no es fruto de la casualidad y ojalá que sigamos viendo ese Elche intenso, serio, solidario, disciplinado y que se deje la vida en cada balón. Si lo vemos, va a perder muy pocos partidos y va a ganar muchos. ¿Por qué? Porque tiene talento, tiene más que pegada, que no es que tenga demasiada, tiene talento. De hecho, seguimos viendo que el equipo, a pesar de haberle marcado el otro día 4 goles al Oviedo y haber incrementado de manera importante su cifra goleadora, en 16 partidos ha metido 20 goles, sigue siendo, tras el Mirandés, el equipo con menos gol de los 10 primeros. El resto, todos los aspirantes, Racing, Almería, Sporting, Levante, Granada, Oviedo, Zaragoza e incluso el Castellón, que está por debajo, todos han marcado más goles que el Elche, excepto, insisto, el Mirandés. Pero el Elche lo está equilibrando bien porque es el tercer equipo menos goleado. El Racing de Santander, líder, y el Mirandés, tercero, han encajado 12 goles. Son las únicas escuadras que han encajado menos que el Elche. El Elche, 13. Es decir, que el Elche ya empieza a tener un coeficiente goleador muy bueno. Ya tiene un más 7, 20 goles a favor, 13 en contra. De hecho, si hubiera marcado el otro día uno más, estaría por delante del Zaragoza, que también tiene más 7. Y está por delante del Elche porque ahora mismo lo que cuenta es, en caso de empate en el coeficiente goleador, el que más goles haya marcado, y el Zaragoza lleva 6 goles más que el Elche, 26. Bueno, por eso digo que está encontrando poco a poco cada vez más el gol, pero lo importante de este equipo es el talento en el centro del campo y la cada vez mayor solidez defensiva. Si le uniésemos a ello la pegada, no voy a decir que este Elche fuera un equipo imparable, pero desde luego estaría como mínimo donde está el Almería, en ascenso directo. Si tuviera esa pareja o solo uno de esos goleadores, si el Elche tuviera un Luis Suárez, el colombiano del Almería, estaríamos hablando de otra cosa muy distinta. Exactamente la misma película que el año pasado con Becasese. La diferencia es que este año vemos, además de la falta de gol, el año pasado más alarmante si cabe, este año vemos sobre todo una plantilla más equilibrada, más fondo de armario, un banquillo más profundo y un entrenador, por muchos momentos, digamos que más racional, más sensato, valiente como lo era Becasese, pero sin exponer tanto. Y que además ha evolucionado. Ya no es ese Elche empecinado en sacar el balón sí o sí desde atrás, a pesar de que le costaba goles. Ahora ya es un equipo mucho más pragmático que combina el balón profundo, el balón largo a las espaldas de los defensas rivales con el sacar el balón en asociación desde atrás. Y aun con todo esto, no le da todavía para meterse en el playoff. Está a un punto de playoff. Ahora, bien, es cierto que está pagando el mal arranque, pero si sigue en esta dinámica de los últimos dos meses, acabará más temprano que tarde por meterse en playoff. Porque estamos hablando de un punto de tres y faltan 26 jornadas. Es muchísimo. Y tengo claro que si el Elche se mete ahí arriba, va a ser difícil sacarlo, porque tiene buenos futbolistas y tiene un entrenador con arrojo. Y eso en segunda, normalmente, una categoría tan igualada, tan equilibrada, te da réditos. De hecho, cada vez más escuchamos a los futbolistas como escuchábamos ayer a Yago de Santiago. Aspiran a todo. Después del partido del Oviedo, creo que es obvio que tenemos nivel para estar arriba de todo y pelear con los de arriba, pero como digo, creo que hay que demostrar esa constancia de ganar también y puntuar contra los equipos de abajo y como digo, el sábado es una oportunidad para hacerlo. Y después colectivamente, pues como digo, creo que este equipo no tiene techo, creo que tenemos un nivel muy alto y somos un equipo ganador, pero como digo, hay que demostrarlo y ganar todos los partidos posibles. Y nada, yo creo que con los jugadores que tenemos y si nos sentimos así todos los partidos, puede ser un gran año, la verdad. Pues no se puede decir más en tan poco tiempo. No tenemos techo, aspiramos a todo y desde luego el Elche es un equipo que se lo creen que va a estar arriba. A Josan también le preguntábamos en nuestros micrófonos si el Elche había llegado para quedarse. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Nosotros trabajamos para estar ahí arriba, ¿no? Quizás la semana pasada que teníamos esos tres puntos conseguidos y también por 15-20 minutos, que es lo que te comentaba anteriormente, de meternos un poquito atrás para mantener el resultado, no se dio la victoria y creo que el equipo está dando muestras, sobre todo estos dos últimos meses, que el equipo está preparado para estar arriba y que cree y que quiere, ¿no? Cree que quiere. Hay que tener fe, hay que pensar que eres el mejor, aunque no lo seas, porque ¿quién es el mejor en segunda división? Solo los dos primeros que asciendan, ni siquiera los que están ahora. Es evidente que el Racing de Santander le está dando sopas con ondas a todos, pero torres más altas han caído. Y decir esto después de lo del 11-S, pues la verdad es que parece un sacrilegio. Pero bueno, es un dicho que ya se decía cientos de años atrás. Para Sarabia, ganarle por 4-0 y con la imagen que ofreció el equipo, ¿supone algo más que tres puntos? Confirmar un poco hacia afuera lo que teníamos muy claro dentro y lo que sentimos dentro, ¿no? Porque dentro lo tenemos muy claro. Sí que es verdad que sobre todo a los futbolistas, pues una victoria de estas todavía les refuerza mucho más y al entrenador pues también, ¿no? Pero yo lo tenía muy claro hoy con mucha de la gente que ha hablado, a mi mujer, con la que estaba hoy, evidentemente, con mi repre, con algunos del staff y demás. Sabía que hoy podía pasar algo grande, ¿no? Porque estamos en ese momento para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo el refuerzo hacia adentro, pero sobre todo eso hacia afuera, ¿no? Y también pues enganchar a gente que igual no crea del todo, enganchar al mayor número posible de afición, y bueno, y lo que hemos dicho también ahí dentro, desde la humildad, porque al final está tremendamente igualado, y a pesar de esta buena racha que llevamos, pues no estamos en playoff, creo. Hay equipos que están dando buenísimo nivel, sabemos sabemos que ahora vamos a Tenerife, que es verdad que no está en su mejor momento, pero que te puede ganar perfectamente. Y sobre todo eso, ser ambiciosos, disfrutarlo, pero ser humildes. Con respecto a... Pues yo creo que también el mensaje es clarísimo. Hay que disfrutar una victoria como esa, pero ya está. Solo son 3 puntos y sigues a 1 del playoff. Lo que pasa es que las sensaciones son muy buenas, pero nos vamos a Málaga. 0-3, sensaciones formidables. Y vas al siguiente partido a Ferrol, casualmente penúltimo o último, ya no recuerdo lo que era, y pierdes. Por un resbalón de tu mejor defensa, sí, pero al final pierdes. Porque te faltó definición, porque te faltó contundencia, por lo que sea. Pues lo de Tenerife es, ese partido es un aviso muy serio de lo que te puede pasar en Tenerife si no sales a todo trapo, conectado desde el minuto 1 y dejándote en cada duelo la piel y la hiel. Si haces eso, tú ganas al Tenerife, porque el Tenerife anímicamente está roto. Y el fútbol es un estado de ánimo. Y ahora mismo los futbolistas del Elche tienen el ánimo muy alto. Los del Tenerife no lo tienen tan alto, por no decir que muchos lo tendrán bajo. Y si allí sales a tope, el primer balón que disputas te lo llevas y la primera jugada que origines marcas gol, bueno, aquello puede ser un funeral para el Tenerife. Pitos de la grada, empiezan los fantasmas al cuadro canario y tú puedes hacerle un destrozo. Pero todo pasa por eso, por ser humilde, por meter pierna, por fajarte, por llenarte el mono de grasa y por demostrar que eres mejor, pero no solo por talento, no solo por calidad, sino por intensidad, por fuerza, por creencia, por fe, por determinación, por solidez, por ser un equipo, equipo, en el amplio sentido de la palabra. Una pausita y volvemos. Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Llegan fechas de celebrar y disfrutar, y para la comida o cena de empresa y amigos, Entre Varales, Taberna Cofrade. Pues claro, porque han preparado un menú tapeo de 7 platos deliciosos, con bebida, café y postre por solo 33 euros. Y aunque el menú es para todos los días, si tu reserva es de lunes a jueves, te invitan a una copa. Reservas en el 673-671-043. Entre Varales, en el centro de Elche, Replaseta de Les Barques, donde la pasión se vive y se bebe también en Navidad. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA Ita y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA Ita y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Descubre el nuevo Ford Explorer 100% eléctrico, un SUV de carga rápida con una autonomía que llega hasta los 787 kilómetros en ciclo combinado, con pantalla táctil de 14,6 pulgadas, sistema de sonido Wagan Olufsen, asiento del conductor eléctrico con calefacción y masaje, todo lo que necesitas y mucho más. Ford Explorer, desde 34.800 euros con el plan Moves incluido. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en Radio Marca Elche. El conjunto franjiverde, recordamos, tiene el partido del Tenerife este sábado a las 9. Y ya conoce el horario del de Copa, frente al Yeclano, el martes a las 8 de la tarde en el Estadio de la Constitución, donde el Elche en febrero de 2020 ya consiguió también eliminar al Yeclano entonces por 1-2 con goles de Mourad, precisamente, que ya estaba en la plantilla, y de Pere Milla, que esa temporada pues sería el superhéroe. Con primero el gol al Oviedo que forzó meterse en el playoff y luego el gol de Girona que ya es historia. Después de ese partido recordamos cambio de hora y de día para el Elche Cádiz. No será el viernes festivo a las 9 sino el sábado siguiente, el sábado día 7 a las 2 de la tarde en el Martínez Valero. Para el partido frente al Tenerife, el técnico no podrá contar con Bambo Diaby, con esa rotura fibrilar estará entre, bueno, vamos a poner alrededor de 3 semanas en el dique seco. Siempre puede ser un poco menos o un poco más dependiendo de la evolución, él tiene mucha masa muscular y bueno, pues en principio a priori quizás tarde algo más, pero conociendo a Diaby ya sabemos que es una fuerza de la naturaleza y que podría ser todo lo contrario. Rasani ya está entrenando, eso sí, con readaptador, todavía no con el grupo, con lo que todavía yo creo que le van a faltar varias semanas, igual hasta la segunda vuelta, hasta enero, ya no lo volvemos a ver. En el 11 titular veremos si el técnico hace algún cambio o no. Me da la sensación que tras el 4-0 pocos cambios habrá, excepto el de Bambo Diaby, y ahí está clara la entrada de Affengruber, pero eso sería la lógica, si no hubiera Copa. El técnico en la rueda de prensa post al 4-0 frente al Oviedo anunció cambios, anunció refrescar el equipo, rotaciones por aquello de la Copa. Esperemos que no sea tan exagerado como el día de Cartagena, donde a las claras con aquellos 8 cambios el Elche le perdonó la vida al Cartagena y estuvo, bueno, pues exagerado desde nuestro punto de vista tanto cambio, teniendo en cuenta que, bueno, pues el partido de la Copa del Rey todos sabemos que es secundario, aunque nos hace ilusión que el Elche pase eliminatorias, pero lo que más ilusión nos hace es que el Elche sume puntos para estar en primera la próxima temporada. Hablaba precisamente Yago de Santiago en la previa de este partido de que el objetivo que él se marca a nivel individual y colectivo lo tiene muy claro. Yago. Bueno, individualmente yo creo que es seguir esta línea, seguir creciendo, aún soy joven, tengo margen de mejora y la verdad que me fijo mucho en las cosas que puedo mejorar y nada, yo individualmente centrarme en estas mejoras, sobre todo en el último tercio, en la toma de decisiones, en ser más incisivo ahí. Y después colectivamente, pues como digo, creo que este equipo no tiene techo. Creo que tenemos un nivel muy alto y somos un equipo ganador, pero como digo, hay que demostrarlo y ganar todos los partidos posibles. Un equipo ganador, no tienen techo, pero efectivamente hay que demostrarlo. Josan también en A Todo Gol hablaba de que al principio faltó entendimiento, el mensaje de Sarabia era complejo, llegaron muchos jugadores a última hora del mercado, pero poco a poco empiezan a saberse el libreto de memoria y ya lo expresan mucho mejor sobre el terreno de juego. Ojo que Josan es un futbolista que ha tenido en estos 8 años... muchos entrenadores en el Elche Club de Fútbol y valora, sin duda, el concepto que tiene Sarabia del fútbol que pide. Bueno, lo decía el otro día en rueda de prensa que me habían sorprendido tanto él como el cuerpo técnico, que es quizás dentro del vestuario más cercano de lo que pueda aparentar de cara al público o a la prensa o por cómo él actúa, ¿no? En ese sentido, creo que es un cuerpo técnico cercano y que sabe muy bien, o por lo menos hasta ahora, llevar el vestuario y creo que eso es lo que más me ha llamado la atención de lo que pueda parecer a lo que es después. Las palabras de Josan, que hablaba efectivamente de que al principio, pues lógicamente costó. Sí, quizás más que lo que pedía el míster, quizás yo creo que fue un poco falta de entendimiento entre lo que pedía o lo que necesitaba el equipo, ¿no? En cada momento. Creo que quizás al principio nos costó un poco entender que aunque él le guste jugar, pero tampoco es que fuese sí, sí o sí lo que se planteaba, que después hay situaciones en el partido que él mismo decía que no íbamos a jugar todas, sí, después tenemos que jugar más directo, ¿no? Creo que fue un poco falta de entendimiento al principio de lo que quería o lo que pedía el míster a lo que se necesitaba o lo que quería darnos a entender. Un Josan que, recordamos, es el más veterano, el único superviviente de la temporada y de la época de Segunda División B y que ojalá se retirase en el Elche. A él le cuerda para rato y eso que el día de Copa va a cumplir 35 añitos. Exactamente, yo creo que hoy en día con la preparación que hay, con toda la alimentación y todo lo que hay, estudios, todo, creo que los jugadores alargan más la carrera y creo que va a ser más el cómo yo me vaya sintiendo que la edad, ¿no? Hay jugadores que con 32 están peor y otros que con 38 siguen a un nivel espectacular, ¿no? Creo que me marco el día a día, el como mucho temporada a temporada, pero creo que me encuentro bien, tengo muchas ganas de seguir y tengo la ilusión de cuando tenía 18 años o más, yo creo que más. Ese es el motor, la ilusión. Totalmente. Ese es totalmente. El motor. ¿Colgando las botas en el Elche o todavía ves que puedes hacer las maletas? Ojalá sea así, ¿no? No te podría decir ahora mismo que voy a colgar las botas aquí porque no lo sé lo que me va a deparar el futuro, ¿no? Pero ojalá a nivel profesional, por lo menos, si fuese mi último club, sí. Bueno, pues vamos a ver si... Pues ojalá sea su último club, sería muy buena señal para un Josan que desde luego está haciendo carrera y no poca en el Elche Club de Fútbol, en su club de toda la vida. Por cierto que para el partido contra el Tenerife hay que recordar que tenemos ya 2 apercibidos, Nico Fernández, Mercau, y Aleix Febas, 2 titularísimos, están apercibidos y ahí, si juegan en Tenerife, tendrán que llevar cuidado porque si ven amarilla los dos o uno de los dos, se perderían el siguiente partido, que es contra el Cádiz. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche, con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes al Black Friday ni a ferias. Del 15 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen, un Skoda o un Cupra a un precio increíble. Las mejores ofertas del año solo en Seat y Cupra Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Pues continuamos en directo en la sintonía de Radio Marca Elche. Aprovechamos para saludar a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque hoy vamos a dar unas pinceladas de Affengruber. Resulta que ha dado una entrevista a la revista muy conocida Kicker, alemana, y bueno, destacamos algunos titulares interesantes, ¿no? Podríamos decir, Paco, que David Affengruber ha caído de pie en el estadio Martínez Valero. El central austriaco habló, como bien dices, hace unos días en una entrevista para la revista alemana Kicker, donde repasa su sus primeros 3 meses en Elche. La entrevista está en alemán, pero la hemos traducido. El zaguero fichó por el Elche Club de Fútbol el pasado verano, una decisión un tanto controvertida en Austria y en Alemania, porque ha pasado de disputar competiciones europeas con el Sturgrad de su país a jugar en la segunda división española. Aterrizó en el Martínez Valero tras conquistar el doblete en Austria. A sus 23 años, Elche es su primera aventura internacional. En cuanto a la adaptación, reconoce que el mayor cambio ha sido el idioma. Fengruber está dando clases de español porque aprender castellano le ayuda dentro y sobre todo fuera del campo. Al ser preguntado por su irrupción en el equipo, explica que llegó a Elche en muy buenas condiciones físicas. Al principio le vino muy bien entrenar con el resto de compañeros. La adaptación está siendo muy rápida. Sobre el estilo del fútbol español, destaca que es diferente a lo que conocía. Se pone más énfasis en la posesión del balón. Como central ahora tiene más contacto con la pelota que antes. Se siente muy cómodo con este estilo. A David Affengruber también le preguntan por nombres propios como el del entrenador Eder Sarabia. Dice que es un tipo genial, que es un tipo muy agradable. También fue un punto muy importante para elegir al Elche porque sabe cómo quiere jugar al fútbol. Fue segundo entrenador en el Fútbol Club Barcelona y tiene mucha experiencia. El proyecto es muy ilusionante y por eso eligió este camino. David Affengruber se siente muy cómodo en Elche. Su objetivo individual y colectivo es el de mejorar constantemente y aspirar a lo más alto. En el caso del Elche sería el ascenso a Primera División. Sus compañeros ya le han advertido que esta es una competición muy igualada en la que una racha de victorias o derrotas te pueden meter arriba o dejarte abajo. Es consciente de que como mínimo el Elche tiene que estar en la zona de playoff. Para él es un club de primer nivel y no dudó en firmar porque está convencido de que es un lugar idóneo para su crecimiento y desarrollo como futbolista. Tiene claro que él decide sus propios movimientos en su carrera y tenía en ese sentido muy claro que quería venir al Elche. Bueno, pues un David Affengruber que además siempre lo vemos cerquita de Bambo Diaby porque todavía, aunque está dando clases de español, él habla en inglés y Diaby también, y bueno, es su celestina, ¿no? Digámoslo así, su acompañante inseparable. ¿Alguna cosita más destacable de Affengruber? Affengruber también deja en la entrevista a Kicker palabras de agradecimiento hacia la afición franjiverde. El central se siente muy querido por el Martínez Valero y espera con muchas ganas cada partido en casa. Por último, se le pregunta por la selección. Es un futbolista al que se le sigue muy de cerca. Cuenta que todavía no ha tenido ningún contacto con el seleccionador, aunque reconoce que jugar para Austria es uno de sus grandes objetivos. Es consciente de que su rendimiento tiene que estar a la altura porque jugar para tu país es uno de los grandes objetivos que tiene todo futbolista. Así que lo cierto es que en Elche, desde su llegada a finales de agosto, se ha convertido en uno de los líderes de la defensa junto al capitán Pedro Vigas y Bambo Diaby. Affengruber ha acumulado 11 titularidades seguidas desde su primer partido de inicio en el empate ante el Granada. El pasado domingo ante el Oviedo jugó desde el minuto 22 y junto a sus compañeros desactivó por completo la maquinaria carballona. El austriaco es uno de los jugadores más fiables del campeonato. Recordemos que su contrato es por 2 temporadas y desde luego es un lujo contar con un central de nivel europeo en el Elche Club de Fútbol. Una agradable sorpresa el fichaje de David Affengruber, que sin duda es ese defensa con jerarquía que todos pedíamos. Además, destaca también por su potente tren inferior. Le ves los cuádriceps, los gemelos. Bueno, es un tipo muy musculado a sus 23 años y, como digo, de momento todos son pues virtudes lo que vemos en Affengruber. Hablamos del Elche Juvenil, José Antonio, porque ganó su partido aplazado al Valencia y ha logrado su pasaporte para disputar Copa del Rey. Espectacular temporada la que está firmando el Elche Juvenil A en la División de Honor. Tras 12 jornadas, el equipo franjiverde es el líder destacado del grupo séptimo al cosechar 31 puntos de 36 posibles merced a 10 victorias, un empate y solo una derrota. Los de Enrique Navarro se impusieron por 3-1 ayer miércoles por la tarde en el derbi ante el Valencia, rival que es el segundo clasificado. Con esta victoria, el Elche ya cuenta con un colchón de 7 puntos sobre su inmediato perseguidor. Además, los ilicitanos han necesitado tan solo 12 jornadas para certificar matemáticamente su presencia en la Copa del Rey por tercera temporada consecutiva. El Elche Juvenil acumula varios años rayando a un gran nivel, lo que demuestra el gran trabajo que se está haciendo en la cantera franjiverde. El equipo de Enrique Navarro es uno de los más goleadores del grupo séptimo y de largo es el menos goleado, ya que solo ha encajado encajado 5 tantos en 12 partidos. El próximo compromiso del Elche juvenil será el domingo a la 1:45 en el campo de Lucán de Murcia. Y rápidamente te cuento, Paco, que cambiamos de deporte y hablamos de balonmano porque esta tarde a las 6 debuta la selección española en la Euro 2024. El primer duelo de la fase de grupo se juega ante Portugal. Recordemos que están convocadas 3 jugadoras de la Tigo Balonmano Elche: Nicole Morales, Paola Bernabé y Paula Agulló. Así que estaremos muy pendientes de ellas. Y por último, destacar que la Tigo Balonmano Elche, el senior masculino, jugó anoche y encajó una dura derrota en el pabellón Esperanza Laje. Perdió en un duelo directo por la permanencia ante el Balonmano Águilas. El partido se trataba de una jornada aplazada por la Dana y el resultado fue de 27-37. Pues con esta última información ponemos el punto final. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Mañana volveremos ya previa pura y dura de ese Tenerife-Elche que se va a disputar el sábado a las 9 de la noche desde las 8:30 en Marcador, igual que la Copa del Rey. El martes, desde la Constitución, desde el campo del Yeclano, desde las 7:30 también contaremos ese partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Que paséis una feliz tarde. Gracias por estar ahí un día más. De corazón, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.